Y lo que escuchábamos era tres canciones del Chinese Democracy de Guns N' Roses, este disco que se demoró 15 años en aparecer. Y la primera canción era Better, la segunda canción es IRS, y la tercera canción es Sector Revenge. Eso. Ojalá que el gobierno chino deponga su actitud y permita a todos los 1,000,000,000 de fans de Guns N' Roses escucharlo y decepcionarse terriblemente. Claramente. Pero que tengan el derecho a decepcionarse, que tengan el por derecho, lo menos. Claro. Exactamente. Ya. Ahora vamos a hablar de una noticia que apareció la semana pasada o hace dos semanas, algo así, no habíamos tenido tiempo de comentarlo. Es como tener un pedacito de gusto, que aunque sea una poca de gusto. Claro, de las pocas bandas que quedan vivas de las que se presentaron en aquella ocasión, en el año 1969, que es Ten Years After, esta agrupación de... Por ahí encontré que la definían como blues progresivo, lo cual a mí me parece una aberración decir algo de esa caraña. Claro, evidentemente una banda que tiene cosas de blues. Es como el estilo de Cream, por decirlo de alguna manera. Por compararlo con alguien es como Cream. Pero eso ya es rock turbo atrás. Claro, pero eso es como rock ya de partida. Bueno, esta agrupación se va a presentar en Chile el próximo... 3 de abril del próximo año, en un local muy chico, y lo que no sé si justifica, pero hace que sea más o menos lógico el grosero precio que tiene la entrada, que son 60,000 pesos, pero las primeras 200 cuestan 50,000. Esto te asegura a una reserva de una mesa, porque nadie va a estar de pie teóricamente. También te van a dar un champán a cuando llegas. Y que la entrada te la van a dejar a tu domicilio. Esto es en el backstage. En el local que se llama Backstage, exactamente, que queda en el patio Bellavista. Patio Bellavista, allá en Bellavista, precisamente. Para los que nunca han escuchado Ten Years After, o sea, si alguna vez han escuchado a futuro, tendrían que haber escuchado la canción I'm Gone, que es de la más conocida que deben tener. Que fue precisamente la que tocaron en el Woodstock y que vamos a escucharla. Una versión un poco más corta, tuve que cortarla algo. I'm going home. ¿Qué? I'm Gone Home, claro. Que en la versión de Woodstock tiene entre medio, tocan Blues of Shoes. Claro, exactamente, tocan. Pero fíjense que esa canción, aparte de, bueno, yo no sabría decir si bien si Ten Years After, antes de Woodstock, estaba, se encontraba como en el mapa musical mundial. Pero después de Ten Years After, es que la actuación de Ten Years After en Woodstock es como Woodstock en sí, básicamente. Es como lo mismo que logró Santana en su tocato. O sea, en esas imágenes uno ve la droga, la libertad, el rock and roll, pero en su máxima expresión. Y bueno, uno de los personajes que no va a estar en Chile, que es el guitarrista y vocalista de ese tiempo que se llamaba Alvin Lee, inició toda esta como locura progresiva y acelerante de lo que es la guitarra, la guitarra como rápida en el mundo del rock and roll. Es como el padre del shred, como que se le llama a este estilo de tocar rápido. Antes de ello, obviamente, sí había gente que claramente tocaba rápido, pero no era como buscado como un fin o algo deseado. Por ejemplo, Django Reinhardt de los años 30 sorprendía a todo el mundo con su velocidad. Pero le faltaban un par de dedos. Sí. Pero no era algo buscado como un fin. Después de que Alvin Lee toca en... quedó como un estilo. Quedó como un estilo, exactamente. Quedó como una marca. Y desde ahí en adelante empieza toda esta guerra de ver quién toca más rápido, y que al final termina reventando en 1980 con la aparición de Yngwie Malmsteen, donde la pelea se acabó. Así ya, ya no hay más. Después de eso... los perros no más entienden lo que se está tocando. Claro. Pero la gente no podrá ver maestro. La gente no podrá ver a Alvin Lee porque viene otra persona a tocar. Claro, lo viene reemplazando Leo Lyons. Es que Alvin Lee se fue oficialmente de Ten Years After en el año 79. De ahí Ten Years After se reunió un par de ocasiones para sacar un disco del 89, si mal no recuerdo, y otra ocasión que fue como el año 98 o algo por el estilo, pero ellos se volvieron a reunir oficialmente el año 2004, cuando sacaron un disco que se llamó Now, pero sin Alvin Lee precisamente, porque Alvin Lee está como en su parada, no está ni ahí con revivir Ten Years After. En cambio, el resto de la banda, que componen Chick Churchill en batería, Rick Lee en bajo, que es el hermano precisamente de Alvin Lee, y Joe Gotch en la otra guitarra, ellos decidieron revivir Ten Years After porque siento que con ellos no pasó mucho, digamos. Ellos no fueron el hito dentro de la banda, y que base, pero en todo caso ese comentario que decías tú fue Woodstock precisamente los que puso a Ten Years After en el mapa, escena, claro, porque ellos habían comenzado en 1967 a tocar y habían estado recluidos un par de pubs, un par de por ahí festivales locos, pero no fue Woodstock el que los puso en la escena. Lamentablemente nunca fueron una banda así de vender millones de discos, o que se instalara como de inmediato en la mente de la gente. Se tendría que hacer una banda que para alguien que ya se metió un poco en el mundo del rock y quiere escuchar algo más. Más antiguo, pero ellos no son como de una banda mainstream de aquellos años. Sí, que Danger After solamente quedó como una banda que reflejó al máximo lo que fue Gustox. Claro. O sea, personas que llevaron más allá, como te decía, fue Santana, que también se puso en el mapa en Gustox con mm-hmm. esa tremenda canción cuando tocan Soul Sacrifice, que debe ser una de las cosas más, pero con como no sé, extasiantes que ocurrieron en ese festival. Pero que Santana después lo justificó con el disco Abraxas y lo justificó con un par de discos más que fueron absolutamente increíbles. Ten Years After, yo creo que se lució más por la volada de Alvin Lee, que era un flaco con los ojos a medio cerrar y que estaba tocando totalmente drogado y que se notaba y que dio como que se sintió el espíritu del festival en su actuación, en esa épica canción de 9 minutos que fue I Go Home by Helicopter. Ya, eso mismo. Como estamos un poco apretados de tiempo, vamos a escuchar ahora precisamente esa canción, una versión un poco más reducida, eso sí, porque también vamos a escuchar algo del disco que sacaron, para que tengan una idea de lo que se está presentando en el backstage el próximo 3 de abril. Recuerden, a $50,000 las primeras 200 entradas, o hasta el 31 de diciembre, lo primero que ocurra, y después cuestan $60,000, se venden a través del sistema Ticketmaster. Y como ya decíamos, primero vamos a escuchar I'm Gone Home, y después vamos a escuchar un tema que se llama When It All Falls Down, del disco de 2004, del Now, para que tengan una idea de cómo está Ten Year After hasta estas fechas, por lo menos. Esto es Ten Year After, aquí en el lado. Go home, my baby. Go home, my baby. Rock on. My baby, she my baby, right. She my baby, she my baby, right. Baby, baby, I feel so good tonight. Go home, she's my baby. I go home, darling, she's my baby. Oh, baby, hunt you, she's my wife. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Man, you hate me so. I love my baby. With red dress on, I love my baby. With red dress on, I'm gonna stick it all out, darling. I'm gonna have fun, fun. Yeah, with baby. Woo! Oh, baby, I love that way you walk. Yeah, one more month, too far to show. Need to get rid of that go, cat, go, go. Step on my blue suede shoe. Make it to the family of my blue suede shoes. Back that up, down the front. When she drives my bed that night, I got a room and be that she can be. Top down my fancy double being a me. Yeah, coming on a baby, whole lot of shit going on. Coming on a baby, whole lot of shit going on. We're thinking, whole lot of shit going on. Man, shake it, baby, shake. But shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Well, love me, baby, I love when walk to me, go. How, how. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby, I love that way you walk. How, how, how, how. How, how, how, how. I'll shoot you right now, knock you off your feet. Whoa, oh, baby, I got a crazy. Yeah, yeah. Whoa, yeah, yeah, yeah. God, God knows I do. I love you, baby. Like God knows I do. Take your love and baby one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby, baby, baby. Yeah, yeah. I do that, baby, I'm doing that one more time. Yeah, let me love you. I'm going home. I'm going home. Yeah, yeah. I did my baby, I'm doing that one more time. Yeah, yeah, girl, I'm going. She my baby. I'm going home. She my baby, baby, baby. Ooh, baby, I play the blues for you. Baby! Come on. Ya, lo que escuchamos recién fueron dos temas de Ten Year After. Primero escuchamos I'm Gone Home y después escuchamos del disco del año 2004 llamado Now, el tema When It All Falls Down. Que recuerden, se presenta el próximo 3 de abril acá en Chile, en el local Backstage. Así es. Ya, hay que hacer la corta para despedirnos, está un poco apretado de tiempo. Rápidamente. Lado B-rock.blogspot.com, disco de la semana, Patti Smith Horses. Ahí pueden encontrar comentarios, descargarlo y además escuchar el programa en ediciones anteriores o si no lo pudieron lograr ahora en vivo, en el tag Lado B Radio. También tenemos nuestro Facebook, ustedes colocan el Lado B en el buscador y aparecerá Lado B junto al dial de la radio, que es el 104.5 en Maculín y Ñuñoa, y la dirección de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es ladob.jgm@gmail.com. Exactamente. Y también nos pueden escuchar por la señal de la radio 104.5 para las comunas de Ñuñoa, Macul y los alrededores, todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde y los viernes en repetición a partir de las 10 de la noche. Así que nos despedimos. Adiós. Adiós. La otra semana especial aniversario para la gente. Qué emocionante. No les vamos a contar que lloraremos. Que estaremos preparando ya. Eso. Chao. Chao.